Para mí la experiencia de la difusión tiene que ver con que no solamente la difusión se centra en las radios, sino que la televisión también es importante, pero es sumamente inaccesible. Internet también, pero tiene una escala muy grande para nosotros que somos así como más chicos. Esta mesa está buenísima porque con respecto a las movidas, somos todo tipo que hacemos música, y cada uno recorre un camino distinto y todos coincidimos en una serie de ideas que tienen que ver con sostener el motivo del arte, ¿no? Defender la calidad del audio y la calidad artística siempre. Somos tipos que por ahí nos embarcamos a hacer proyectos y discos sumamente caros que después no van a ser nunca redituables porque el negocio no funciona para nosotros, sino que funciona para los cuatro guachos que siempre se llenan de guita, ¿no? Que son BMG y toda esa gente, ¿no? BMW, no sé cómo será el asunto. Ah, yo quiero ser como Lady Gaga, no como Mick Jagger, porque no me interesa, me gustaría ser... No, está buenísimo seguir recorriendo este camino porque yo vengo de una banda que se llama La Genju, que sacó cuatro discos, que estuvo al fines del año 2000, una banda muy buena. Estábamos totalmente convencidos que éramos mejor que Los Redondos, entonces sacábamos muchos discos y, bueno, me enseñó por lo menos a tratar de sostener ese discurso que tiene que ver con ser artista, ¿no? Decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Nosotros estamos acá básicamente por eso. Después lo demás es relativo y puede ser discutible el hecho de que esté el material en internet de una forma gratuita, pero a lo mejor tenga el alcance de que a lo mejor un pibe en Chile o en Perú o en Paraguay pueda escuchar un poco la música que se está haciendo acá, ¿no? Con respecto a la parte de las disqueras, en algún momento se va a terminar eso, como todos los monopolios se van cayendo, gracias a Dios, en algún momento los imperios se van cayendo, y yo creo que ahí es donde vamos a tener un poquito más de lugar los tipos que venimos haciendo música independiente. La música independiente, si bien es una elección, también es la que queda, no queda otra. Todos los que estamos acá nos gustaría que nos paguen $1,000,000 y subirnos arriba de un Mercedes-Benz, ¿no? Y llevarnos dos rubias a la noche, ¿no? Pero no es real. Por lo menos $1,000,000. Sí, falsos, es verdad. Con respecto a la parte de la difusión, me parece que internet hoy por hoy es un punto muy importante del cual tendríamos que saber aprovechar mejor los artistas y ustedes que son los que encargados de difundir un poco el asunto, porque es como la otra realidad de internet, ¿no? Y pasa también, es real. La parte de la televisión teníamos como una especie de discusión antes con respecto a la estética y a las bajadas de líneas de estética que la tele va como marcando, ¿no? Las tendencias que va marcando y totalmente son inaccesibles a tipos como nosotros. Después, bueno, las problemáticas que plantearon los chicos, es verdad, en esta mesa estamos sentados tipos que tocamos en un bar para 100 tipos, tipos que vienen de tocar en el Luna Park, Fander que tocó en todos los escenarios de vida por haber, los chicos que van en los clubes llevando mucha gente en los barrios, o sea que está buenísimo que todos vamos caminando en este camino del arte y cada uno desde su lugar defendiendo con su fervor lo que va haciendo, ¿no? Por otro lado, me gustaría hablar de la música que se está haciendo en Rosario acá, que es muy buena. Nosotros estamos teniendo la posibilidad de salir un poco a tocar afuera y un poco escuchar y ver cómo de afuera, gracias a, por ejemplo, a los chicos, cómo se aprecia la música de Rosario. El Razo tuvo la posibilidad de tocar en muchos lugares, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, y no tuvieron la mejor idea que llevar a cada show donde ellos iban una banda de Rosario. Y eso fue una difusión de nuestra música, de nuestra cultura, muy importante. Yo no sé, en la época de ustedes, Fander, si pasaba más o menos lo mismo. Acá ellos... Dale, porque... No, que la cuestión de la fraternidad. Sí, yo creo que en cada género eso existe. Eso existe, el hecho de acompañarse, de estar en compañía de otro, porque el hecho de compartir escenario primero significa, desde el punto de vista del que puede arrastrar al otro, indica un enorme sentido de la solidaridad. Eso hay que decirlo. El tipo que puede subirse solo y de repente dice, no, yo le voy a restar 10 minutos y voy a llamar a otro para que venga a poner el pie arriba del escenario, eso implica una enorme idea de solidaridad. Pero me parece que tiene que ver también con eso que decía antes Pájaro, Diego, acerca del laburo de equipo. El laburo de equipo lo que sostiene también es una mística el grupo sostiene una mística de laburo de equipo, se sostiene en eso. Quiero decir, si no se podría estar largo tiempo, años, ensayando y renovando repertorio, viendo, discutiendo estéticamente cómo deben hacerse las cosas. Es una cosa trae la otra. Y yo creo que en todos los géneros pasa. Cada vez más, o por lo menos yo soy de los que me mezclo con... A veces no me mezclo con géneros que yo no... Con lenguaje que yo no manejo. Yo no sé, tocar rock. Claro. ¿No es cierto? Pero nosotros nos mezclamos entre lo que tocamos folclore, quiero decir. Claro. Y siempre eso existe y es muy nutritivo. Así que bueno. Y yo sin querer interferir, porque después me voy a olvidar. Una cosa que decía él, y que está relacionada también con lo que está diciendo el compañero ahora. Esté uno en una discográfica grande o esté uno en un sello independiente, cuando va a sacar un disco, ese disco que uno saca tenga mayor o menor incidencia en lo que es el producto final del disco, le puso mucha alma y le puso mucho huevo, no importa si después sale por un sello grande o un sello chiquito. Uno quiere que la idea estética que está en ese objeto disco sea lo más cercana a lo que se imaginó y soñó. Por eso, una de las funciones muy interesantes de los operadores, así como de los difusores, de la gente que tiene programas de mood en radio, en los cuales la música puede ser protagónico o en segundo plano, es que se dé a conocer de que hay un objeto, disco, que contiene otros lenguajes, que contiene un lenguaje en sí mismo, un multilenguaje, como es el caso de la canción, pero además es un objeto que fue hecho con mucho amor y que existe eso. Que además de que la gente se entere de que detrás de ese MP3, que a lo mejor se pasa porque no hay posibilidad de hacerlo de otra manera, existe un objeto físico que fue hecho con mucho cariño y donde el músico puso toda la energía, y está bueno que la gente lo sepa. Que eso es rojo, que tiene una tapa así, asá, claro. Que tiene un librillo de cuatro pliegos, que está hecho así, que tiene las letras de las canciones, qué sé yo, ese tipo de cosas. Perdón. Totalmente. Sí que bueno, me parecía interesante porque yo es como experiencia, me parece buenísima y obviamente que es como una especie de tratar de devolverlo en todos los próximos shows por los medios de Sicario, tratar de llevar a alguien en... De la misma forma, ¿no? Ser solidarios de esa forma, ¿no? O sea, aparte de tener una admiración, ¿no? Y una relación, está buenísimo. Por otro lado, ahora que va a hablar un poquito el polaco es parte de un movimiento que son un grupo de músicos que se juntan a pensar para los músicos, ¿está? Eso es también una cosa muy interesante. Tipos que le dedican su tiempo a pensar, a ver cómo es posible que no lo caguen tanto al músico, ¿no? O sea, porque pareciera como que al músico lo viven cagando, ¿no? O sea, todos los grandes trámites de Sadaí y de Dicapif y toda esa parte burocrática y legal siempre caen sobre el más débil, ¿no? Y en este caso es el músico, ¿no? Entonces, así que por ahí un poquito ver. Y después también la movida que están haciendo los pibes es totalmente admirable. Y es un orgullo estar acá en esta mesa.